Hace unas semanas, Chica Geek nos hablaba en su blog de Click Click Click, un sitio web que nos muestra la cantidad de datos que una web puede obtener de nosotros con tan solo visitarla. Y hoy queremos seguir hablando de estos temas con Elena Santos, periodista, youtuber y fundadora de ChicaGeek.com. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola, Jaume, muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Elena, hoy nos quieres hablar de una herramienta parecida. Sí, es parecida a Click, Click, Click. Lo que pasa que en ese caso era una especie de mezcla de web de informativa y juego online. Y en este caso es un proyecto de un programador que además es especialista en seguridad y privacidad y que lo ha hecho un poco para concienciar a la gente de la importancia de la privacidad cuando navega por Internet. De hecho, estamos hablando del trabajo de Robin Linus. Sí, Robin Linus, exactamente, y lo ha hecho también un poco como escaparate de su propio trabajo, porque claro, este chico pues tiene aplicaciones y bueno, trabaja de esto, y claro, pues qué mejor forma de demostrar tu trabajo y todo lo que sabes hacer que publicando una cosa relacionada con privacidad y seguridad y ponerla online para que todo el mundo la pueda usar y todo el mundo vea tu trabajo. Exacto, la cuestión es concienciarnos de la importancia de la privacidad en Internet. Exacto. La web tiene un nombre bastante curioso, no sé si lo conoces, se llama What Every Browser Knows About You. O sea, sería todo lo que un navegador sabe sobre ti. Y lo que asusta un poco, entre comillas, de este proyecto es que puedes ver un listado de todos los datos que el navegador puede obtener de ti con solo entrar en esta página. O sea, no tiene que pedirte permiso para nada, tú no tienes que conceder ningún permiso de absoluto, sino que simplemente con tu visita hay un montón de datos que el navegador ya automáticamente sabe de ti. ¿Y qué datos nos muestra esta herramienta? Bueno, pues para empezar, la localización. O sea, nada más entrar en la página web tienes un poco la explicación de qué va la web y de qué va el proyecto. Y lo primero que ves es un mapa con tu ubicación. A ver, que la ubicación, claro, depende un poco de la exactitud del GPS, o sea, de tu ordenador. No es tan exacto como un GPS, pero aún así se acerca bastante. O sea, da un poquito de miedo, entre comillas, ver lo exacta que puede llegar a ser. Y aparte de eso, pues puede ver el sistema operativo que utilizas, el navegador que utilizas, todos los plugins que tienes instalados, parte del hardware que tiene tu ordenador, qué conexión a Internet utilizas, a través de qué proveedor de Internet, a qué cuentas de redes sociales estás ahora mismo con la sesión iniciada. Bueno, un montón de cosas también relacionadas con redes, con imágenes, con redes sociales, que oye, pues es como una especie de radiografía del usuario que te quedas un poco en plan de, madre mía, todo esto lo sabe, ¿no?, sobre mí. Da un poco de miedo, ¿no? Sí, un poquito sí, ¿no? A ver, son cosas que, a ver, que tampoco no son muy dañinas. O sea, a mí no me importa, entre comillas, que sepan que utilizo pues macOS o que navego con Chrome o que mi ordenador pues tiene tal procesador o tanta memoria RAM. Es una cosa, pero bueno, según qué manos, estos datos, pues oye, pueden servir para algo más y como mínimo te da que pensar, que es la intención principal de este proyecto, ¿no? De hacerle a la gente pensar un poquito sobre privacidad online. Y Elena, ¿qué podemos hacer para evitar que estos datos se compartan? Bueno, lo bueno de esta web es que además en cada uno de los puntos, en el punto, por ejemplo, de ubicación, de software, de hardware, de todo esto, el autor de la web, el Robin Linus, recomienda formas de evitarlo. Y generalmente lo que recomienda es un plugin que se llama NoScript, que lo que permite es evitar que toda esta información llegue al navegador bloqueándola. Entonces puedes navegar de una forma un poco más anónima. Otra forma pues, es utilizar un servidor proxy, utilizar una VPN, utilizar algo como Tor, por ejemplo, o incluso navegar en modo incógnito también te vale para un momento que quieras ser un poquito más privado. Pero bueno, en general también hay que ser consciente pues de en qué páginas, por ejemplo, tienes la sesión iniciada, qué tipo de datos das según qué formularios. Y bueno, ser un poco así, ir un poco con, no sé, vigilante y no fiándote mucho de lo que veas por ahí, pues para ser precavido, no tener ningún accidente, entre comillas, informático. Pues Elena, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, hablando sobre la importancia de la privacidad en Internet. Gracias a ti, Jaume, y a todos los seguidores de Territory Mac. Y bueno, quería comentaros que si queréis ver la web por vosotros mismos, tenéis el enlace en el artículo donde hablo de ella, que está en mi blog. El artículo es Mira todo lo que tu navegador web sabe de ti, y lo podéis encontrar en mi blog, que está en chicageek.com. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.